no me pidas que me vaya. No me digas que ya nunca vas a verme. No me mates lentamente. Déjame tan solo conocerte. No me pidas que te olvide. No me digas que tengo que perderte, porque a pesar de todo mi amor, siempre voy a quererte. No me pidas nunca que te dejes sola, porque aunque de lejos estaré contigo y seré en tu vida tu mejor amigo. Estaré a tu lado aunque no estés conmigo. No me pidas nunca que te dejes sola, porque voy a amarte con todas mis ansias. Voy a conquistarte, mi amor, aunque me duela el alma. Voy a conquistarte, mi amor, aunque me duela el alma. No me pidas que me calle, porque a gritos le quiero contar al mundo que te quiero, que te quiero, que mi amor por ti es tan profundo. No me pidas que me vaya, pues sin ti no sé qué haría. Siento una herida de amor que crece cada día. No me pidas nunca que te dejes sola, porque aunque de lejos estaré contigo y seré en tu vida tu mejor amigo, estaré a tu lado aunque no estés conmigo. No me pidas nunca que te dejes sola, porque voy a amarte con todas mis ansias. Voy a conquistarte, mi amor, aunque me duela el alma. Voy a conquistarte, mi amor, aunque me duela el alma.